reconocido como un escriba entre el pueblo, y le dice: maestro, te seguiré a donde te vayas. Cualquiera de nosotros puede haber dicho: híjole, bueno, dice, imagínate tener un escriba, o tener a Nicodemo y a un escriba conmigo. Eso como que llena el ojo, ¿no? Como que eso habla bien, ¿no? Hay iglesias en donde se sienten y se ufanan mucho por decir: a mi iglesia va el jugador Simonito y tal, ¿verdad? A mi iglesia va el político Menganito, ¿verdad? ¿Han oído eso? ¿Verdad? Que va desde mi iglesia, va, yo me acuerdo de un pastor que él sentía muy contento, ¿verdad? Y decía: es que ahí en mi iglesia va un jugador de fútbol, ¿verdad? Y cuando iba el jugador de fútbol lo ponía de pie, ¿verdad? Y aquí, hermanos, entre nosotros está el hermano Fulanito de Tal, que yo tengo, no les da gusto, ¿verdad? Así lo hacía, ¿verdad? Y dice: no, no, ¿verdad? Yo soy Juan Pérez y no meto goles, pero soy un chambeador también, ¿verdad? O sea, ahora, cualquiera hubiera dicho: híjole, imagínate un escriba, tenía este hombre, ¿verdad? ¿Ustedes creen que realmente él estaba diciendo eso que sentía, lo que dijo, lo sentía, ¿verdad? Maestro, que se viera donde tiene que venir. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué me responde? ¿Te digo que Jesús no le impacta nada? O sea, serás un gran escriba y, ¿sabes qué? Le dice: ¿de verdad me quieres seguir? Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo donde recostarme. ¿Me quieres seguir? ¿Qué pasó con el escriba? Pues no, que me iba a seguir a donde quisiera. Como que ya no le gustó mucho, ¿verdad? La idea. Él esperaba que le dijera: oh, claro que sí, hola, me escuchen. Aquí tengo a el payaso de moda. El señor dijo: mira, a otro perro conoce el hueso, de una manera más mexicana, ¿no? ¿Quieres dinero? No tengo dónde recostar mi cabeza. Vamos con el tercer ejemplo, Lucas 18, 18, hasta el 25, lo vamos a leer. ¿Quién era este personaje? Sí, era un principal, era un dignatario de Jerusalén. O sea, no era cualquier personaje, ¿verdad que no? Era un hombre dignatario, era un hombre de gobierno. Y viene y hace una gran entrada triunfal, ¿no? Porque primeramente viene como todo buen político, cuando dice: ¿verdad? Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, aquí creo que le responde una manera muy clara, ¿verdad? Dice: a ver, espérame un poquito, espérame. ¿Por qué no lo bien? Solamente hay uno que es bueno, y es Dios. Ahora, mi pregunta es esta: ¿me llamas bueno porque sabes que soy Dios o porque me estás bardeando? O sea, ¿por qué me dices bueno? ¿Sí, sí me explico? O sea, a ver, este hombre venía con toda la. Él le dice: bueno, a ver, vamos parando el asunto, ¿no? Más de uno, más de un líder cristiano, para ser más específico, pastor, ha caído en las garras de esto. Ha llegado un momento en su vida que se han sentido que verdaderamente son la. ¿Cómo dicen? La última coca del desierto, ¿no? Y que dice: no, le digo: oiga, ¿por qué no aspira usted a la política? Digo, ellos me pueden decir, porque en Centroamérica ha habido ya algunos pastores o personalidades que han, digamos, han participado en la política, como senadores, ¿verdad? En Colombia también, en estos países se da mucho eso. Y digan ustedes, ¿cuál es el fruto de todo esto? Vergüenza. O sea, Jesús sabe perfectamente bien qué es lo que esta persona le está tratando de decir. Ahora, Jesús se dejó impresionar por este hombre. Ahora, yo no me hice recuerdo, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera reclutado al escriba? Nicodemo fue un discípulo de él, pero fue un discípulo escondido. O sea, siempre mantuvo su conversión, así como muchos, ¿no? Que alguien que no sepan por qué, ¿cómo? Entonces, pues, no era así muy. Aunque al final de su vida fue un hombre que después se destapó. Pero sin embargo, Jesús fue muy claro. Dice: no, espérame, todo lo que tú tienes adentro, todo lo que hay, en realidad, lo único que estás tratando es de hacerme creer algo que no es. O sea, Jesús no se va con la cinta. Cuando tú vienes y le dices: Señor, oh, mira que yo. Por eso el mensaje lo titulé así, lo que realmente es importante para Jesús. O sea, hermanos, a lo largo de esta predicación, ustedes y yo vamos a llegar a una conclusión: que Dios no lo engañamos, ¿sí? Y que no podemos nosotros vivir pensando en lo que quiero obtener y quiero llegar a hacer y quiero acumular en mi vida para poder llegar a ser alguien. Porque el día de mañana Jesús te va a decir: discúlpame, pero tú no eres nadie. Y si Jesús desechó a esta gente que venían con intenciones pues no muy claras, el día de hoy, Jesús no se deja engañar. con ninguno de nosotros tampoco, ¿sí? Con ninguno. Seguimos, por favor, en Lucas capítulo 7, en el versículo 36. Voy a leerlo y miren, acompáñenme, porque esta historia es muy, muy interesante, ¿eh? Miren, dice que uno de los fariseos, otra vez volvemos a uno de los grandes hombres de la ley judía en Israel, o sea, una personalidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mi hermano Alfredo le hablara a algún político de renombre? ¿Alguien es un político de renombre? Alguien, sí. De lo que nos parece Alfonso Peterson, para el presidente municipal. Le habla a mi hermano Alfredo, ¿verdad? Y le contesta a mi hermana Mari, bueno, oye, hermano, por ahí Alfredo Pérez, hermano, ah, ¿qué permite? Oye, sí, ¿de parte quién? Dígame que ya hago de presidente municipal. Y ya, con su teléfono, mi hermano, y... Y si usted, señor Alfredo Pérez, mire, usted ha sido un destacado en 086. Quiero invitarlo a una cena que se hará en honor de usted, ¿verdad? ¿Qué cómo se pondría de hermano? Feliz, ¿no? Feliz, claro, digo, no está a menos, ¿verdad? Cualquiera se pondría feliz. Pero, ¿qué pasaría si estando en la cena, y yo digo, oiga, yo sé que usted es cristiano, ¿no es cierto eso? Claro, sí, claro, yo le da un testimonio, yo quiero seguirlo, quiero ser un seguidor de Jesús, ¿usted me puede enseñar? Y dice, sí, claro, que bien tiene un viaje para mí, enseñar y adorar el Evangelio. Bueno, ¿cuándo puedo venir aquí a Palacio Municipal? Para que leamos la Biblia juntos. ¿Qué le dirías? Con usted gusta, ¿verdad? Con usted, díganmelo. ¿Pero qué pasaría si oye rumores, como los que se oyen hoy, de que el señor Peterson se anda metido en ondas medio turbulentas y no cambia? ¿Qué harías? ¿Le dirías algo, Alfredo? ¿O seguirías viendo porque no chino, pero hay alguien más que te dice aquí, mira, ya tu iglesia? ¿Qué le dirían? Ay, el señor Peterson va a venir. ¿Qué le diría? ¡Mari! ¡Limpia la iglesia! Porque va a venir el presidente. ¿Qué le dirías? Si tú supieras que ese hombre está siendo un ladrón, un corrupto, que si yo quiero tu iglesia, quiero congregarme ahí. Ah, no importa. El presidente municipal, eso nos dice, nos da un estatus. ¿Qué? ¿Puedo? Federico ya le va a decir a sus compañeros, no te has pensado en la iglesia. Y yo les pregunto, ¿de qué nos sirve o no? ¿Saben que en el tiempo de Roma, ¿saben qué era lo que a los romanos verdaderamente les irritaba el cristianismo? ¿Saben qué era en el tiempo de Roma? Bueno, para empezar, ¿saben que los romanos tenían leyes muy, con muchas garantías a sus ciudadanos? O sea, un ciudadano romano gozaba de un peso muy importante donde quiera que estuviera, ¿eh? Por eso Pablo, cuando lo voltearon y dijo, yo soy ciudadano romano, ¡ay, jalón! Se lo pensaron dos veces y dijo, no, el carcelero, ¿verdad? Le dijo, dile que vengan ellos y que me saquen y me pidan perdón. Y que vengan ellos y me saquen, ¿se acuerdan? Y fueron y lo hicieron. Porque Roma tenía una inmunidad muy tremenda y un apoyo muy fuerte hacia sus ciudadanos. ¿Pero saben qué era lo que chocaba en Roma con los cristianos? No, o sea, mira, me gusta, me caen bien, son buena onda y todo, pero es que me choca, que no puedo recibir ellos. La igualdad de derechos que hay. Porque los romanos tenían muy, pero muy marcado el amo y el esclavo. Y dicen, mira, discúlpame, pero yo soy romano y tú no dejes de ser un vil esclavo. Y tú no puedes sentarte a la mesa conmigo, ¿sí? O sea, tú allá y yo acá. Y cuando los romanos veían que en una iglesia así como esta, llegaba, por ejemplo, el señor Eugenio, que era el amo, y yo era el esclavo, y era el pastor, imagínate, ¿qué? ¿De veras? O sea, en su casa yo era el esclavo, y le hacía el quehacer. Pero llegaba el domingo, y yo me subía aquí a la tarima, y yo me predicaba, y a ver, hermano, Eugenio, ¿sabes qué subir ahí? A ver, vamos a, ¿verdad? Y yo lo corregí a Eugenio, y le dije, no, está mal, yo no sé, creo que no lo entendía. ¿Cómo puede ser que el esclavo se sienta a un lado del lado? ¿Cómo puede ser que compartan el pan? ¿Cómo puede ser que ellos convivan como si fueran iguales cuando no lo son? Eso es lo que no puedo entender. El día de hoy eso ha cambiado. Porque el día de hoy sí se da preferencia a la gente que tiene una reputación, que tiene una carrera, que tiene algún negocio, que tiene dinero. Y dice, ah, mira, el hermano, la familia es Urrutia, dueño de la ferretería Urrutia. A ver, desenfoga el asiento porque ya sabes que los hermanos Urrutia hay que portarlos bien, ¿verdad? Oye, ya llegó a Isaí, el barrio todos los días. Ah, déjalo. Y allá está, no hay lugar allá atrás, allá con el hermano José Luis, siéntalo. O sea, hay una diferencia, ¿sí? Pero si te das cuenta, Jesús nunca, jamás se dejó impresionar. Jamás, ¿sí? Y aquí está el caso. Donde él entra a una casa de un fariseo y dice que le ruega a Jesús, porque el fariseo le ruega que comiera con él.

se salió del grupo, renunció a las regalías, o sea, todas las regalías de los discos que él había cantado, que le dan dinero, ¿verdad? Por toda su música, y él renunció y vivió en la pobreza. Los primeros años los ministerios estaban en pobreza. Ahorita está muriendo, ¿verdad? Muy malo, muy malo. A mí me consta, porque yo lo conocí, yo estuve muy cerca con su casa, siempre reciente lo llevamos a su casa y todo. A mí me consta que el hermano realmente dejó todo, todo. Jamás se volvió a ir de él en la farándula, nunca. Y le llegaba una invitación, oye, fíjate que nos invitan de Televisa para que ya ven esto con nuestro reencuentro, ¿verdad? Que ah, que nos encuentran los Ángeles Negros y que se vuelvan a oír cantar y nada. Se perdió el anonimato para el mundo, pero bien vivo para Cristo, soy su pastor. O sea, uno ve y dice, eso, de eso estamos hablando. No me vengan a mí con que la hermana le pita de leche cuando ahí tengo una revista donde hay un montón de hasta bebidas, ¿verdad? Yo digo, la verdad, sí, dice de 12 días y de la mamá. Y ¿cómo puede ser que esa mujer se haya convertido? Se convirtió en demonio. Se convirtió a Cristo, se convirtió en demonio, ¿verdad? Pero el Señor nunca se dejaba impresionar. Nunca, jamás. Él sabía muy bien quién era. Ahora, yo sí quiero que vayamos a ver personas que verdaderamente impresionaron a Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron estas mujeres? Porque ya hablamos de personalidades que el mundo, ¿verdad? Cualquiera del mundo diría, oye, Jesús, ¿cómo se rechazaron de Nicodemo? ¿Cómo se rechazaron de escriba? Simón, el fariseo, por amor de Dios, no seas tan rígido, ¿verdad? Que él te puede echar la mano ahí en el camelín, ¿no? Para que tengas un curul y que te conviertas en hombre. Imagínense que si tú tuvieras todo igual, y ahora dice, no, hombre, pues me lanzo para la candidatura de camelín, ¿verdad? Ocupado un lugar ahí. Pero no era por ahí, o sea, no es eso lo que Jesús quiere, ¿sí? Ahora acompáñenme a ver en Lucas 10:38. Vamos a ver a una mujer que impactó a Jesús. Esta mujer sí lo impactó y eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Por favor, a mí me da gusto cuando alguien tiene un buen trabajo, me da gusto cuando alguien le va bien en los negocios. Pero ¿saben qué? A mí me da mucha tristeza cuando yo veo que a alguien le va bien y se viene de Dios. Hay que estar demostrando que a ti te interesa más otra cosa que Jesús, ¿verdad? O sea, si llega a tú o alguien en este día se llega a venir y llega a tener un negocio, ¿no sabes qué? Tú vas a ser tratado igual que los demás, igualito. Si es una persona que está mal, se le va a decir estás mal. Y no se le va a dar una preferencia de nada. Y quiere tener un lugar en la iglesia, tiene que ganárselo. Si tú estás viviendo mal, hay que decírselo, ¿sí? Pero estoy predicando esto, hermano, porque ustedes, de lo personal, yo no me dejo espantado, amedrentar por ninguno de ustedes que me diga, ay, hermano, que yo, todos tus logros, todas tus riquezas, todo lo que sea, para mí y para Dios, no valen nada, no valen nada, si no están en la cruz de Cristo. Así de fácil. Y lo dijo uno de los grandes maestros de la ley, llamado Pablo, todo lo que yo tengo, lo tengo por pérdida, por conocer a Jesucristo. ¿O no? ¿Verdad? Vamos a ver a estas personas. Dice en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, Jesús, claro, obviamente, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta, ay, esas Martas, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía la palabra de Jesús. ¿Verdad? O sea, entró Jesús. Y ahí estaban Marta y María. Y María, lo primero que hizo fue irse a los pies del maestro. Mira, para mí, ya hice mi día. ¿Verdad? Mi día ya se hizo. Llegó el maestro y él le dijo que no importa. Bueno, y sigue diciendo. 40. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, andaba ahí dándole no le dejaría al maestro. Ay, qué buena va que el maestro vino a mi casa, como está haciendo que hacer. Y ahí estaba la pobre Marta sanada, ¿no? Entonces llega un momento en el que Marta verdaderamente se enoja. Ya llega un momento en el que no puede cerrar. Y dice, colmo con María, la flojonaza de María. En lugar de que me ayude a recoger la casa, nada más sentada a los pies del maestro, ¿no? Y dice que entonces explota Marta y le dice, Señor, ¿no te vas a cuidar que mi hermana me deje servir solo? Dile pues que me ayude. ¿Qué pudo haber hecho cualquiera de ustedes? Ay, no sé, yo también, ay, no. A ver, sí, hermana, pues ayúdale, ¿qué hay que hacer, hombre? ¿Cómo está bien, hermano? Casa por mí que la voltearon boca abajo. Ayúdale a tener otra cama, ¿no? No, dice que Jesús volteó y le respondió, Marta, Marta. afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era importante en ese momento? ¿Qué era importante? Sentarte a los pies del maestro. Y el maestro, háblame. Quiero escuchar. Creo que cuatro de ustedes están diciendo que tienen al maestro todos los días. Pues no, ¿no? Y que no tiene una agenda muy apretada, ¿cierto? Léanlo. Andaba de aquí para allá con toda la idea, sanando, recorriendo. Pero sin embargo, se da un tiempo para llegar a la casa de Norma y de Armando. A saludarlos, y en lugar de que ellos se sienten al Señor, caramba, pues nunca vienen. Lo menos que puedo hacer es sentarme y escucharte, tratarte como lo que te mereces, como el Señor de este lugar, como el Señor de nuestra vida. Ah, no, se pone a limpiar y a lo mejor a dar la camioneta, ¿verdad? Y allá adentro se pone a ver. ¿Qué es eso? Pues no, no, una cosa, una era necesaria hacer, y María la tomó. ¿Cuál es? Están sentados los pies. ¿Qué importante es esto, hermanos? Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque habla también de una mujer que no se nos dice su nombre. Lucas 21:1. No se nos dice el nombre de esta mujer, pero sin embargo, yo como quisiera que en esta iglesia hubiera muchas vidas como ella. De verdad. Lucas 21:1 dice que levantando los ojos Jesús vio a los que. A los ricos. ¿Qué estaban haciendo los ricos? Ah, mira, mira, qué importante, ¿no? Fíjate. Los ricos echaban sus ofrendas en el arca. O sea, llegaban por ahí con gran pompa y vestidos hermosos. Y, a ver, ¿han terminado? ¿Cómo dicen? A ver, ahora en Tepiaco, ¿qué hay en este año, no? Ah, no, perdón. Sí, a ver, ¿han terminado? Que aquí viene dueño de ferretería descalzada. Y llegaban y ponían unos frenos sacos completos, ¿verdad? ¿Sabes por qué lo hacían, verdad? Ah, mira, ya viste. ¡Ay, este hombre ya de veras se llama Dios, ¿no? ¡Qué ofrendota se aventó! ¿Sí? ¿De veras? Y dice que entonces vino, en el 2, una viuda muy pobre que estaba echando dos blancas. Ahora dígame, ¿quién se dio cuenta de eso? ¿Qué es? ¿Los demás lo hicieron? No. No, no, iban llegando con sus... A ver, ahora pago con niños chinos y blindadas. Ahí está para el templo. Y mira esta mujer discreta, pobre, no tiene nada, pero sus dos blancas. Ahí. ¿Quién lo ve? Nadie. Todos son menos de ricos. Jesús sí lo ve. Y Jesús dice en el 3, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Pues todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios, ¿de qué? La morralla, papá. La morrallita. ¿Y los billetes? Ah, no, están en la casa guardados. Y los traveler checks, y los dólares, y los euros. Ay, señor, lo que pasa es que tú sabes que la crisis está muy dura en Palestina en estos años y se quiere dar un colchón. ¿No? Sí, Jesús, esto está dando lo que le sobra. ¿Qué te sobró ahí en la bolsa? Ráscate. Ay, 5 pesos en cambio. Échalo. ¿Cómo que te sobra? Esta mujer no. Esta mujer le dio todo su sustento. ¿Te das cuenta? Eso impacta a Jesús. Son cosas tan pequeñas. Créanme. Yo quisiera impactar a Jesús. Yo quisiera impactarlo con mi vida. Y cuando él me vea, mira, Dios mío, mira este hijo. Impacta a Jesús. O más lo que te sobra. Me invitas a comer para que crean. Porque Jesús, ¿sí? ¿Te das cuenta? Créanme. Yo no estoy y no puedo más que levantar mi corazón. Señor, ¿qué te estoy dando? ¿Qué te doy? ¿Quiero impactarte? ¿Cómo? ¿Cantando fuerte? Diciendo que te amo, ¿sí? Te seguiré a donde vayas, Señor. ¿De veras? ¿Sabes que Jesús nos impacta? ¿Sabes que todo lo que tú digas no tiene eco mientras no lo hagas? Para Jesús, está. Tal vez a mí me puedes engañar. Soy un hombre como tú. Y yo sé, creo que aquí no se ha dado, pero yo lo he visto. Y muchas veces en la iglesia, la gente invita al pastor a comer porque va bien con el pastor. Y le dice una cosa, hermano, nunca lo hagan. Nunca traten de sobornarme. Nunca traten de quedar bien conmigo. Que yo no soy mayor que ustedes. Soy un hombre como ustedes. Que viven bien con Jesús. Yo lo he visto. Yo lo llegué a vivir. Y llegué a ver cómo la gente invitaba al pastor. Porque no era un hombre. Querían que el pastor los tratara bien. Querían que el pastor no les dijera nada. No lo hagan, hermanos. De veras. No lo hagan, porque créanme que si yo no les cuento que ustedes me invitan, por eso yo no lo voy a ir. Invítenme porque quieren convivir conmigo. Invítenme porque quieren convivir con los demás.

que ni aún en Israel he hallado tanta gente. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús le dijo al centurión: vete, y como creíste, que se ha hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Voy a terminar con las siguientes escrituras para que nos quede clarísimo de lo que estoy hablando. Lucas 10:17. Jesús le dice a un grupo de 70 de discípulos, los manda a predicar. 10:17. Lo voy a tratar de leer. Lucas 10:17. Ahí te dice. Los manda a predicar el evangelio. Y les dice: miren, vayan y prediquen. Sanen enfermos, leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos, van en mi nombre, ¿verdad? Hagan liberación, ustedes van en mi nombre. Bien. Se fueron los 70, bien, ya regresaron en el versículo 17. Regresaron los 70, ¿cómo regresaron? Gozosos. ¿Qué decían? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Ah, claro! Sí es. ¿Qué esperaban? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije que vamos a ver? Pues luego, ¿qué les dijo eso? ¿Qué les dijo eso? Sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es más, yo les voy a protestar de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero, versículo 20, ¿qué dijo Jesús? No te regocijes de que los espíritus se te sujetan. Más bien dije, regocíjate de que sus nombres estén escritos en los cielos. Yo te voy a decir algo, hermano, no te regocijes de que mucha gente le da importancia a los dones más que al que da los dones, ¿verdad? Y hay gente que dice: ay, hermano, que yo tengo el don de no sé qué, y yo tengo el don de quién sabe cuánto. Pues mucho gusto, ¿no? Que bueno, todo tu gloria a Dios. Pero, déjame decirte algo, asegúrate de que tu nombre esté en el cielo, no de que seas un gran hombre que libera demonios. Porque todavía hay muchas iglesias donde le da mucha importancia a esto, ¿o no? Le da mucha importancia a la liberación y que, ay, que entramos y que se sujeta el demonio y que yo le dije: a ver, ¿cómo te llamas? Que te pongo a platicar con el demonio. Yo digo: pastor, que le digo: ay, que ¿cómo te llamas? Que pues a mí, ¿por qué estás aquí? Ah, no, pues que ella se pone a jugar la hija. ¿Y cuándo fue? Y yo le digo: ¿qué es eso? Hay un libro por ahí, por cierto, nefasto. No lo compren más que por Algoyer. Y se llama Cerdos en la Sala. Es una porquería del libro, hermano. Es que saben de qué estoy hablando, lo han leído. Es una cochinada del libro. Lo vemos, hermanos, créanme. El autor, ya Rebeca Brown, es otra nefasta. Ella es tan buena escritora como yo soy beisbolista. No soy beisbolista, entonces sabrán que ella tampoco es. De veras, hermanos, no lean esos libros, de veras. Ya son grandes y traen lo que quieran, pero créanme. Libros de Rebeca Brown, libros de este tipo, por favor. Son nefastos. Por ahí anda una doctrina que le llaman la doctrina del puente. ¿Saben por qué le llaman así? Le voy a decir. Ellos dicen que, por ejemplo, ustedes están demoniados. Pues yo vengo, ok, yo vengo y yo digo: demonio, estás enfermo. Y yo lo tomo, o sea, pongo mi mano en él y le digo: pásate a mí y yo lo libero. Es el puente. Y luego hay uno como Gigi Ávila, que está con su libro, otro igual. Gigi es tan buen evangelista, ¿verdad? Que yo no sé qué hace escribiendo libros. Él es un terrible maestro, es un nefasto maestro. Yo creo que yo soy mejor que él. Que vean, como evangelista mi respeto, pero como maestro, en su libro de la oración, la ciencia de la oración, lo han leído, bueno, yo lo leí, por ahí lo traí. Además, yo tengo alguien, me lo decía, me lo dio, me dijo: oye, hermano, a ver este libro, usted, ¿cómo ve mi libro tan remado? Su libro, le dije: todos los libros más dos están buenos. Uno es una concordancia y otro es de listo al lado. Le dije: no, todos más son, pero para que mi hija pueda ser monos ahí. De veras, en serio, de verdad, es terrible. En el libro de la ciencia de la oración, Gigi Ávila dice que el catarro, ¿cómo se llama? La tos. ¿Saben ustedes que la ansiedad, de una vez que hablamos de la ansiedad, tiende a morderse las uñas? Sí, no. ¿Cuántos ustedes han ido al dentista? O cuando hay un problema, hay gente que entra, por ejemplo, conmigo, a la oficina, hay gente que me está diciendo: ay, me llamo el hermano, ya me descubrieron. Bueno, es una reacción normal, ¿sí o no? Pues dicen que son demonios, y hay que liberarlos de qué. ¿De qué? La Biblia dice claramente que es nacido de nuevo, que es nacido de Dios, que el maligno no lo toca. ¿Dónde rayos dice la palabra de Dios? Díganme una escritura, una, donde diga que un hijo de Dios puede ser poseído. Díganmela, jamás. Pero todo este grupo de gente que va de tonterías, como el esposo de este Guillermo Maldonado, otro. Tú lo ves en el video, hay una mujer, está hasta como ira,